Con una trabajadora que hace justamente de acompañante terapéutica en el área de discapacidad. Estamos en contacto con Camila para hablar un poco de la realidad y de lo que le ha tocado pasar a ella en particular. Buenas tardes, Camila. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila y bueno, yo quería salir a hablar para comentar lo que me está pasando a mí y a muchos acompañantes terapéuticos, pero bueno, no quieren salir a hablar y bueno, yo me encuentro con esta situación que tengo que salir a hablar para comentar lo que me está pasando y para que se haga viral. Bueno, Camila, específicamente en tu caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Digo porque ya visibilizaste que hay otras personas que hacen estas tareas que están también atravesando por esta situación. En particular, tu situación, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el caso? Bueno, yo me dedico a acompañante terapéutico de discapacidad y bueno, yo empecé a trabajar en agosto y me encuentro en diciembre y no me han pagado y bueno, no me dan una solución. Yo llamo para saber lo de mi pago y no me dan una solución, no me dicen cuándo me van a pagar. Eso siempre fue así. A principio de año hubo una marcha para reclamar los pagos que nos deben y todo, pero bueno, ahí como que se normalizó porque se hizo viral. Entonces, es como que uno tiene que salir a hablar para comentar la situación que está pasando para que te puedan pagar, porque si no, no te pagan. Y yo llamo al Ministerio de Salud, en la cual Román es el chico que se encarga para hacer los papeles, y él no me da una solución, no me dice que ya que en 2 semanas están mis papeles y todo, después me dice que el intendente no quiere firmar, y bueno, y así me tienen a la vuelta y estamos en diciembre y bueno, estoy así sin cobrar porque él no me quiere hacer los papeles. Él lo que me dice que él es él solo para hacer los papeles de todos los acompañantes. Perfecto, yo empecé a trabajar en agosto. O sea, para hacerme unos papeles de agosto vas a tardar 5 meses. Me parece súper injusto porque él se toma en el año 3 meses de vacaciones, se atiende cuando quieren, entonces es algo como que una tomada de pelo, entonces yo tengo que salir a hablar. Yo esto lo había planteado a los chicos que son acompañantes como yo, de salir a hablar y salir a comentar lo que está pasando. Salir a contar la realidad que les toca, claro, Camila, claro. Lo entendemos. En este caso, la patronal, ¿quién vendría a ser? Digo, vos hablás por teléfono con alguien que también es un empleado, ¿de qué área? ¿O se trata de una firma que brinda estos servicios en particular, Camila? Yo llamo al Ministerio de Salud. Muy bien. La obra social con la que trabajo yo es Incluir Salud, profe. Ahí está. El profe, bueno, de Incluir Salud. Claro. Este chico Román se encarga de todos los papeles, te da el número de orden para vos ir fijándote cómo van tus papeles, porque ni siquiera eso, o sea, ni siquiera ellos se encargan de decirte, bueno, no sé, porque uno mismo se tiene que hacer cargo de lo que te van a pagar y todo eso. Del seguimiento de ese trámite. Y, claro. Y Camila, ¿cuánto es lo que cobra una trabajadora, un trabajador que hace acompañante terapéutico en el área de discapacidad? Ni siquiera llegamos a cobrar la hora 100 pesos. O sea, con eso te digo todo. Ni siquiera cobramos 100 pesos la hora. Estamos cobrando, yo estoy cobrando 5 horas, 487 pesos. Eso es lo que se están pagando por 5 horas nomás. Bueno. Es muchísimo, es muy poco, y después todo lo que te descuentan también. Yo también estoy cumpliendo con la obra social, estoy cumpliendo con la contadora, y bueno, y eso me lo paga mi mamá porque, bueno, yo me encuentro en esta situación. Bueno. Hay chicos que están en peores situaciones que las mías. Camila, sabemos que son un montón de trabajadoras y trabajadores. En la provincia de La Pampa hay por lo menos 500 personas que hacen ese trabajo para siempre, por ejemplo. Sabemos, claro. Eso. ¿Vos de cuántos compañeras y compañeros más o menos en la misma situación? Porque por ahí depende del caso. Hay gente que a la que le deben más o a la gente a la que le deben menos. Pero te podría decir Se podría decir que es más situación en las que están incluir salud, porque es la obra social que tarda muchísimo más en pagar, muchísimo más en pagar. Muy bien. Pero no sabría decirte cuánto. Yo en un grupo había planteado de que si no nos pagaban, podríamos salir a hablar en una radio y bueno, salir a hablar en los medios. Bueno, te lo tomaste en serio y acá estamos. Con una mamá de un nene, esto es otro caso aparte, como para, yo te cuento la situación como para que vos veas que a ellos no les importa nada. Me comuniqué con una mamá de un nene, no voy a decir el nombre igual, que ella también tuvo que salir a hablar, tuvo que poner abogados para que la puedan escuchar. Esto es un caso aparte porque igual ella también necesita acompañantes, pero el nene vive por máquinas y todo, ¿entendés? O sea, ni siquiera ayudarla en apagarle a las chicas para que no se le vayan. Claro, porque las personas que hacen este trabajo, Camila, ustedes en algún momento tienen que dejar de prestar esos servicios en vista de que tienen que alimentarse, vestirse, pagar el transporte y demás. Sí. Así que es totalmente entendible que en un momento el servicio no lo pueden prestar. También para mí yo lo que veo muy injusto es que en la manera en la que ellos te llaman para trabajar. Yo me enojé porque también me enojé y me pareció muy injusto el tema este de llamarte para trabajar y no decirte, mira, hay una realidad de lo que está pasando, que esto va a tardar muchos meses que lo puedas cobrar. Pero bueno, está en vos si querés o no. O sea, ellos me dijeron, sí, te damos trabajo, todo, pero ni siquiera me fueron capaces de decirme, tarda tanto tiempo en gozo. Yo ahora, yo a la nena con la que estaba trabajando, estuve 4 meses y medio y me encariñé. Y ella también, o sea, es un vínculo que ahora se tiene que romper porque yo no puedo seguir en esa situación. Nadie creo que puede seguir en esta situación. Claro, pero ni siquiera sabías de los plazos, la empresa no te confirmó, no te avisó que había plazos por los que se iba a demorar en llegar tu plata. Claro. La verdad es que es poco entendible, siendo que además todo el trabajo al que te referís y al que te dedicás, Camila, está hecho todo, es un camino por la cosa humana, por esos lazos de los que decís que se van construyendo, por el compromiso y por el cariño que desarrollan las personas, lo lógico. A los nenes, yo, como le dije a ellos, ustedes vayan y fíjense en mi legajo, lo que yo fui, lo que yo soy. Le digo, porque yo me encuentro en esta situación de salir a hablar porque yo no tengo otra alternativa porque nadie nos repara, nadie sale a decir, bueno, páguenle o lo que sea. O sea, estamos en la nada, por eso pasa mucho esto y por eso no se consiguen asistentes, acompañantes, por este motivo de que no pagan y la gente tiene que cobrar, sino de qué viven. Ellos no se ponen en la situación del otro, o sea, no tienen empatía por el otro. Eso es lo que me genera, a mí, me genera más rabia, te da. Y dolor porque no se fijan en los nenes, porque después dicen la educación, pero la educación no les importa eso, porque si a vos te importara la educación, ustedes verían la situación, verían cómo pueden ayudar a los demás. Bueno. Yo ahora que salí a hablar, quería salir a hablar, el director de salud me mandó a llamar con una chica que trabaja ahí, que no salga a hablar. Entonces, como que no salgas a hablar y quédate en la nada, porque él tampoco me da una respuesta y él dice que eso a ellos no les corresponde, que ellos hacen los papeles, que después de 5 meses iban a fijar a ver qué ayuda me pueden dar, a ver qué papel mal está. Entonces yo me enojé y le digo, no creo que se fijen nada, ahora yo voy a salir a hablar, porque si en 5 meses no se fijaron que está mal, no se van a fijar ahora porque voy a salir a hablar. Bueno, entonces, Camila, ¿con qué, o sea, a qué director de salud te referís? ¿Nos podés contar? ¿Es de la obra social o es de la provincia? Es de la obra social. Ahí está. Y ahora, bueno, ahora que se sentía el run-run de tus declaraciones, sí. Se puso un poco las pilas la empresa. Entonces, para revisar a ver qué estaba mal con tus papeles, hasta... La verdad es que entendemos, Camila, perfectamente que tampoco se estaban fijando entonces en los intereses de las familias para las que trabajan, les cuidadores, les acompañantes terapéuticos. Claro. Camila, ¿hay una formación, hay una experiencia en ti? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Tenés un título? ¿Te has formado? Yo no tengo título, pero ya he trabajado como acompañante. Y bueno, me dedico a esto hace 3 años. Y ahora retomé a trabajar en agosto. Y bueno, me pasó esto. Bueno, entendemos, Camila, que son un montón de gentes que laburan de acompañantes terapéuticos y que hacen un trabajo formidable y silencioso todos los días, así que sobre todo en este año se ha puesto en evidencia que son que es digno de reconocerse como todo un laburo que se hace y no hay por qué estar pasando por esto que nos contás. Claro, sí, y ellos mismos me dicen de que el intendente no quiere firmar, que cuando él quiera firmar nos van a pagar. Con esto te digo que recién el mes pasado cobraron algunos chicos lo de junio, julio, como para que se den una idea de lo atrasados que van con los pagos. Claro. Y agosto supuestamente lo iban a pagar, pero no lo pagan, y a mí me deben como 40.000 pesos, y bueno, yo no he recibido nada de todo lo que me deben. Bueno, ojalá que a partir de ahora, Camila, se destrabe todo y vaya más o menos como corresponde, o que se agilicen por lo menos un poco los trámites para que puedas pasar este cambio de temporada, este fin de año, más o menos con unos pesos en el bolsillo, que era lo que correspondía desde hace rato, sobre todo para poder seguir laburando en eso y acompañando a quienes te esperan y te necesitan, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Camila... Sí, Nada. Te iba a pedir que te despidas, que te agradecemos muchísimo este ratito para conversar. Por darme el lugar a hacer conocer esto, y bueno, y también voy a hacerlo conocer por el diario La Arena, que se va a hacer conocido seguramente, que me van a ayudar también para que esto se haga viral y bueno, y que no siga pasando y que nos ayuden, porque es nuestro trabajo, o sea, nosotros vivimos de esto tal y de cual, lo que tal nos gusta. Cual. Y se tiene que regularizar, por supuesto, claro. Camila. Bueno, sí, te agradecemos mucho, esperamos que se solucione, que se agilice al menos, Camila, y claro. Seguimos en contacto, seguimos en contacto contigo para reflejar lo que pasa en el mundo de las trabajadoras y los trabajadores acompañantes terapéuticos. Gracias, Camila, que tengas buena tarde. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Hasta luego. Camila, nada, imagínate lo que es este año estar habiendo laburado y construido todo un servicio como es el de acompañante terapéutico en discapacidad, no tener un peso en el bolsillo.